En El Salvador. En El Salvador, las cifras de violencia sexual siguen siendo alarmantes y devastadoras para mujeres, niñas y adolescentes. Según el informe sobre hechos de violencia sexual en El Salvador 2019-2023 del Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la UCA, un promedio anual de 5.712 mujeres fueron víctimas de agresión sexual en ese periodo. Los datos también revelan que el 58% de los agresores son hombres entre los 24 y 35 años. Este panorama desgarrador exige respuestas urgentes para proteger las vidas de las niñas y las mujeres salvadoreñas. Vamos hasta El Salvador con la información en un reporte de Radio YSUCA. El Observatorio Universitario de Derechos Humanos, OUDH, presentó un informe sobre la violencia sexual en El Salvador, que abarca los años 2019-2023. El reporte destaca que en este periodo se registró un promedio anual de 5.712 mujeres y niñas víctimas de agresión sexual. De los casos reportados, el 39% correspondieron a violaciones, el 20.5% a agresiones sexuales, el 15.9% a acoso sexual y el 15.8% a estupro. Jorge Rodríguez, coordinador del OUDH, subrayó que las mujeres constituyen el 91% de las víctimas, especialmente niñas y adolescentes, quienes representan el 71%. Los departamentos con mayor incidencia de violencia sexual son San Salvador con 2.802 víctimas, La Libertad con 1.299 y Santa Ana con 1.104. Rodríguez explicó que la mayoría de los hechos ocurrieron en domicilios particulares, donde se reportaron 12.351 víctimas. En espacios públicos abiertos, la cifra alcanzó 6.210 mujeres afectadas. Es que el marco temporal de 8 años pues nos evidencia una cosa muy simple, y es que es una realidad que no es nueva ni para las instituciones del Estado ni para la sociedad en general. No es una realidad que ha sido medianamente constante. Como lo vamos a ver a la luz de algunos ejercicios de comparación y de cálculo de indicadores, que presenta índices demasiado altos en comparación con otro tipo de violencia. Entonces, este es un primer elemento. No es algo novedoso ni es algo desconocido para nuestras instituciones. Y el otro elemento es una declaración de conciencia de que la violencia sexual es una de las múltiples, como bien es conocido, de los múltiples tipos de violencia de las cuales las mujeres son víctimas y que están registrados. El informe señala que el 58% de los agresores identificados son hombres. Rodríguez también indicó que el análisis de la violencia contra la mujer debe incluir indicadores adicionales como embarazos en niñas y adolescentes y otros tipos de agresión sexual que no están contemplados en el Código Penal. Entre 2019 y 2023 se registraron 47.152 embarazos en niñas y adolescentes, lo que equivale a 1.981 embarazos por cada 100.000 menores de edad. Según este monitoreo, se registran alrededor de 47.152 embarazos en niñas y adolescentes entre los 10 y 19 años, entre el 2019 y marzo del 2023, lo cual promedia aproximadamente 11.159 embarazos al año. Y de nuevo, al hacer el ejercicio de las tasas, se calcula en una tasa promedio de 1.982 embarazos por cada 100.000 niñas entre los 10 y los 19 años. Ciertamente, según los registros, no todos estos embarazos tienen indicios de hechos de violencia, entre comillas, ¿no? Sin embargo, al ver digamos, estos datos a la luz de los antecedentes, de los patrones de abusos, las características de cómo esta violencia se da en espacios que pueden mermar en la posibilidad de denunciar estos tipos de violencia. Rodríguez enfatizó que los índices de violencia sexual han permanecido estables desde el 2019, evidenciando la falta de efectividad de las políticas públicas para reducir esta forma de violencia. violencia que afecta de forma epidémica a más del 50% de la población femenina. El UDH recomendó al gobierno replantear el enfoque punitivo de las políticas actuales y priorizar estrategias de prevención, atención y reparación para las víctimas con un enfoque de derechos humanos interseccional y basado en evidencia. Finalmente, Rodríguez lamentó que en el proyecto de presupuesto general de la Nación para 2025 no se contemplan recursos para fortalecer las instituciones que atienden esta problemática, lo que indica que no hay planes claros de mejorar la atención a las víctimas de violencia sexual. Desde Radio YSUCA en El Salvador, para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, informó Gerardo Castro.